Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos apoya el derribo de aviones rusos que entren en el espacio aéreo de la OTAN. Los cancilleres de Japón y Estados Unidos, así como Corea del Sur, preocupados por la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Según agencia de noticias TASS, Rusia derribó 44 drones ucranianos que se dirigían a Moscú. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que apoya la idea de derribar aviones rusos si violan el espacio aéreo de los países de la OTAN. Durante las últimas semanas, aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados rusos han invadido el espacio aéreo de algunos países de la OTAN en Europa, como Estonia y Polonia. El martes, en la sede de las Naciones Unidas, los periodistas preguntaron a Trump si un país de la OTAN debería derribar un avión ruso si éste entra en su espacio aéreo, y el mandatario respondió afirmativamente. A continuación, se le preguntó si respaldaría a los países de la OTAN, a lo que Trump respondió que depende de las circunstancias. En una conferencia de prensa celebrada el martes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sugirió que la decisión sobre una posible interceptación dependería de las circunstancias. Dijo que la respuesta a un avión intruso se basa en la información disponible sobre las intenciones del mismo, su armamento y el riesgo potencial para las fuerzas aliadas, la población civil o la infraestructura. Añadió, por lo tanto, eso no significa que siempre derribaremos inmediatamente un avión. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dejó entrever que hay que ser cautelosos y describió las intrusiones como trampas para la escalada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opina que Ucrania está en una situación en la que puede recuperar el territorio que le ha arrebatado Rusia. El martes, Trump publicó en su propia red social que creía que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, estaba en condiciones de pelear y recuperar todo su territorio original. Agregó que recuperar las fronteras originales de donde empezó la guerra le parecía una opción muy plausible. Según los principales medios de comunicación estadounidenses, cabe la posibilidad de que Trump haya cambiado su postura respecto a la invasión rusa de Ucrania y su evaluación de la situación de la guerra. Hasta ahora, el presidente estadounidense ha propuesto un intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia en función de las líneas de frente actuales. También ha emitido opiniones que se podrían considerar favorables a Rusia. Los titulares de Asuntos Exteriores de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su grave preocupación por la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Los cancilleres se dieron cita el lunes en Nueva York al margen de las reuniones de la Asamblea General de la ONU. El ministro de Exteriores japonés Iwaya Takeshi, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Exteriores surcoreano Cho Hyun reafirmaron su compromiso con la completa desnuclearización de Corea del Norte de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También se comprometieron a seguir esforzándose para preservar la paz y la estabilidad en la península coreana a través del diálogo y la diplomacia. Advirtieron que el apoyo ruso a las capacidades militares norcoreanas, en particular el programa de misiles de largo alcance, representa una grave amenaza. Instaron a Rusia y a Corea del Norte a cesar de inmediato y en su totalidad tales actividades y a respetar plenamente la Carta de la ONU y todas las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez desde que asumió el cargo en enero. Elogió a su país por convertirse en el mejor del mundo en solo 8 meses. Dijo que ha puesto fin a 7 guerras y añadió: "Todo el mundo dice que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros". Sin embargo, Trump afirmó que lo que le importa no es ganar premios, sino salvar vidas. Criticó a países como el Reino Unido y Francia por reconocer al Estado palestino. Afirmó: "Algunos miembros de este organismo pretenden reconocer unilateralmente un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades". Trump solicitó que China, la India y las naciones europeas tomen medidas para detener la invasión rusa de Ucrania. Dijo: "China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al continuar comprando petróleo ruso, y ni siquiera los países de la OTAN se han desconectado de gran parte de la energía y los productos energéticos rusos". Se quejó de que la ONU tiene un enorme potencial, pero que, al menos por ahora, no está cerca de alcanzarlo. Según dio a conocer la agencia de noticias oficial rusa TASS, el sistema de defensa aérea de Rusia derribó entre el lunes por la noche y el martes por la mañana 44 drones ucranianos que se dirigían a Moscú. Haciendo cita al alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, la agencia informó el martes que no hubo víctimas, pero que más de 200 vuelos se habían retrasado o cancelado en 4 aeropuertos de la capital rusa. Un medio de comunicación independiente ruso indicó que se habían escuchado explosiones en amplias zonas de Moscú, principalmente en el sur de la ciudad. Haciendo cita a una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Rusia, el periódico ruso RBK mencionó que Ucrania había empleado un gran número de globos en el ataque con drones. Mientras tanto, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania publicó el martes en redes sociales que 2 personas habían muerto en ataques rusos en las provincias meridionales de Odessa y Zaporilla. Aviones de combate F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón llegaron el martes a una base en Alemania como parte de un programa de intercambios en materia de defensa. 2 F-15 aterrizaron en el aeródromo de Lage, en el noreste de Alemania. Pertenecen a la base aérea de Chitose de la Fuerza Japonesa, situada en la prefectura septentrional de Hokkaido. Los aviones de combate F-15 han sido enviados a los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania, el último destino desde el 14 de septiembre hasta el 1 de octubre. La misión tiene como objetivo reforzar la cooperación con esos países a través de intercambios en materia de defensa. Se trata del primer envío de aviones de combate de la Fuerza Japonesa a Europa y Canadá. El personal de Japón y Alemania intercambiaron opiniones. La Fuerza Aérea Alemana mostró el entrenamiento de sus aviones Eurofighter, que realizan actividades de vigilancia en Europa del Este como parte de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, el general Morita Takehiro, afirmó que la seguridad de la zona euroatlántica y la del Indo-Pacífico son inseparables y están interconectadas. Añadió que la fuerza que dirige espera profundizar la cooperación y los intercambios en materia de defensa con Alemania. Por su parte, el inspector de la Fuerza Aérea Alemana, el teniente general Holger Neumann, dijo que ambas partes han acordado trabajar juntas para defender las sociedades y democracias basadas en normas más allá de las regiones de Asia, Europa y América del Norte. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.